Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Corriti 5963 en la ciudad de Buenos Aires. Mañana atenderemos aquí a la medianoche, como casi siempre. Y el viernes haremos la matiné de La Venganza un poco más temprano, 20-30 horas, para que vengan las señoras, las familias, los cuñados. Nuestra famosa matiné para las viejas. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, cómprame un cacho de pizza. Sí. Nuestra habitual sección destinada a la pizza, concepto y objeto. La pizza en este momento es la comida más solicitada en el mundo entero. Es probable. Y yo creo que se nos está yendo de las manos. Sí, que a uno se le escape la pizza de las manos es siempre un poco desagradable. Se nos va de las manos que hablamos de, al menos hablar de pizza en Argentina, no queda muy claro ya qué es. No. Porque ha cundido la heterodoxia en muchas pizzerías. Particularmente por la liviandad con que se sirve en cualquier lugar, en cualquier formato. Sí, señor. Y en contacto con cualquier clase de mueble, de plato o de papel sucio. O sea, el grado de contaminación de la pizza es altísimo. Sí, y si uno no muere por los ingredientes de baja calidad, muere por la cantidad de gérmenes patógenos que toman contacto con el mencionado manjar en tablas de madera, superficie de mármol, manos de mozos. Esos platitos de acero inoxidable o de aluminio, no sé de qué son. Esos no se lavan nunca. No se lavan. Y están llenos de gérmenes que provocan las más vergonzosas enfermedades. Pero no es deseable al sabor de la pizza, la pizzería roñosa. No, eso es un embeleco de los roñosos. Creer, por ejemplo, que las parrillas son mejores cuanto más roñosas, no. Son más roñosas cuanto más roñosas. Sí. Esa es la única verdad. Pero veo que las pizzas, las célebres pizzas de Buenos Aires, que son... tres o cuatro. Sí. Son en locales muy sucios, muy mal atendidos. Todos están sucios, señor. Así que nosotros vamos a proponer una noción. Una moción. Sí. Para prohibir el comercio de pizza en todo el territorio. No puede hacer eso. ¿Sabe lo que sí prohibiría? Dejando salir a mi espíritu autoritario. Las prepizzas. Las que venden en las panaderías, los supermercados. Esas las traen a las patadas. Esas son porquerías, son plan aplastado. Todos meten la mano ahí. No, más le pintan. Las usan como almadones en algunas, en algunos colegios. Sí, usted se pone unas 5 prepizzas y se duerme una siesta. Se siente arriba de una prepisa, sí. Y es mejor que nada. Pero veo que las pintan con salsa de tomate. Sí, no es salsa de tomate. Con muy poco. Eso es veneno puro. Témpera rojo vermellón. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿por qué está permitido, señor, sí, despachar y darte la pizza en la mano directamente? Vos pedís una porción de pizza y el tipo agarra unos papelitos que están pinchados ahí en un pinche y los agarra incluso mojándose los dedos con saliva, sí, para agarrar uno o dos. A veces están en un vaso grueso así, con abanico. Sí, no sin algunas moscas dentro. Bien, y el tipo te la entrega en la mano. Sí, porque es una... Y estás la mano del tipo ahí, en la misma mano con que comete pecados. Y bueno, señor, pero es una costumbre muy arraigada en nuestro... Bueno, tenemos que desarraigarla, señor. En nuestra cultura. Una cosa que, por suerte, no ocurre es utilizar como papelitos diarios. No. Los papelitos, por lo menos, están ayuno de tinta. Sí, porque en mi barrio había un pizzero poco escrupuloso que vendía pizza y en vez de comprar papelitos, agarraba diarios que encontraba por la calle, los recortaba, los metía dentro de un vaso y después vos pedías un pedazo de pizza y te agarraba con el diario. No, y el diario lo que tiene de malo, no solamente los gérmenes que puede agarrar por el suelo. La tinta. Sí, sale bien con germen. La tinta es venenosa, señor. Se le traspasa todo, las noticias. Todo. Le queda una pizza con noticias viejas. Pero es venenosa la tinta. ¿Cuánta tinta tiene que comer para morir? La suficiente. No, bueno, la suficiente. La pizza... Por lo menos dos tiradas de un diario. Sí, un suplemento dominical. Entero. Bueno, hay gente que ha muerto sin comérselo, solo claro, leyendo. Claro, claro. Por suerte hicimos la denuncia a la comisaría. Sí. Bueno, rodearon la pizzería. Bueno, no es para y nada. Y lo detuvieron a este hombre, que resolvió hacerse fuerte detrás de la caja. ¿Qué? ¿Enfrentó a la policía? Enfrentó a la policía. Dice, yo de acá no me voy. Y qué sé yo, al final lo sacaron. La madre fue. Pero no, debe ser el primer pizzero que no pudo contra la policía, porque... Sí, sí, sí. Bueno, qué raro. No importa, discúlpeme, pero... ¿qué otras cosas se venden en la pizzería? Empanadas. Empanadas. Está compitiendo la empanada. Aconseja como, digamos... Doctor Permiso, ¿cómo le va? Sí, la empanada de pizzería, ¿qué diferencia tiene con la empanada común, cuya fama no es demasiado buena? No. Mire, haga la siguiente experiencia. Pida una pizza de fugaceta. No hay pizza de fugaceta. Hay una fugaceta. Y hay pizza, señor. Una ¿quién fugaceta? ¿Lo mandó usted, el doctor Cormillot? soy el doctor Cormillot. Ah, ¿qué tal, doctor? Una fugaceta, pide una fugaceta rellena, de esas así, que son bien pesadas. Sí, sí. ¿Por qué se le hace agua a la boca, doctor? Y pida una empanada de cebolla y queso. Ah, sí. Es lo mismo, doblan la pizza y le hacen un repulgue y le dan la empanada. No, es lo mismo. No tiene nada que ver. Es exactamente ¿cómo lo mismo? Se ve que usted nunca va a la pizzería. La empanada de la pizzería sabe igual la una que la otra. La empanada no sabe nada. La una que la de la empanada, ¿qué tiene que ver? No, mire, tiene muchas más calorías una empanada de pizzería que una empanada de esas, de lugares así refinados. Sí. Yo compro, por ejemplo, en el Noble de Espulgue. Sí. Y ahí, a cada empanada le hacen un repulgue que con su dibujo nos da noticia acerca de su relleno. Y sí, al menos lo orienta, porque... La guarda asiria significa cebolla. La guarda griega significa carne. El repulgue liso o dórico, sí, significa papa. ¿Pero qué? El repulgue corintio significa queso. Pero es una codificación un poco compleja ya, porque es muy compleja, sí, sí. Venden incluso el código. ¿Lo venden aquí? Lo venden ahí mismo. Se sepa lo que va a comer. Vale 35 pesos. ¿Pero cómo va a ser 35 pesos, señor? Pero cada uno que compra un código le regalamos una empanada gratis, le regalamos. No, pero veo que le ponen el sello con las letras, con las iniciales de la empanada. Así, no, pero despacio hay que ponerle el sello. Sí, porque si no saltan las aceitunas por todas partes. ¿A usted le gusta la empanada de carne con aceituna adentro? No. ¿Y con pasa de uva? A mí tampoco. Con aceituna no me gusta nada, igual. No. Salvo el aceite de pero vino. La aceituna a menudo trae también su correspondiente carozo. No, pero adentro de la empanada. Le pega un tarascón a la empanada. Sí. Y la calza justo y puede perder una pieza dentaria. Pero señor. Sí, señor. No, yo trabajo con el doctor Barragán. Sí. ¿Sabe cuántas muelas pierde la gente promedio por semana por morder un carozo de aceituna? ¿Cuántas? No, ¿usted no sabe? No, lo sé, señor. Yo usted trabaja. Le estoy preguntando porque lo ignoro. Usted trabaja con el doctor Barragán, sí, yo bueno, qué sé. ¿Qué quiere, que lo se moleste supone que es a cada doctor. Momento? No, pero está ahí con el doctor. No, yo no lo sé. No tengo esos datos, señor. No los tengo, esos datos. Estamos hablando de un tema serio. No sé si es peligrosísimo. ¿Con cuántas aceitunas no le gusta? Con ninguna me gusta. Ninguna. No hay una cantidad de donde uno empieza a no... En cuanto... ¿Qué me dice de las pasas de uva? Tampoco, las empanadas... Es un sabor intruso, sí. La pasa de uva. Usted prepara su organización psicofísica para comer una empanada de carne. Dice, muy bien, me voy a comer una empanada de carne. La mira, ¿ya? Las papilas gustativas se preparan, están calibrándose al respecto. Y le pega un tarascón y de golpe hay un pedazo de pan dulce. Sí. Dulzón. Le trae la... Esteroso. ¿Qué es esto? Dice usted. Empieza a escupir, naturalmente. Bueno, una pasa de uva. Sí. ¿Por qué no un pedazo de dulce de higo? Bueno, no. Pero hay recetas, yo que también para cortar, por ejemplo, la empanada frita, le ponen inclusive azuquita arriba en algunas partes. Sí, claro. ¿Por qué no crema pastelera? No. Es para cortar. ¿Para cortar qué? Para cortar el placer. Para cortar con toda sensación venturosa que uno pudiera la estar sintiendo. En la fritura no está mal un poco. No, azúcar, señor, retírese pero... de acá. Es distinta la empanada en distintas regiones de Argentina, distinta en algunos lugares. A mí no me gusta tampoco esa que tiene el picado grueso, que la cortan con el cuchillo. Sí, ¿por qué no me pones un pedazo de carne directamente? Se llama milanesa. Claro, sí, agarré un pedazo de azotillo y lo metes adentro. No. Esa es que la carne cortada al cuchillo. ¿A quién de ustedes le gustan las peores empanadas? Claro. La que no tenga nada, una carne picada y nada más. Empanada. Cuando hablo de empanada, hablo de empanada, señor. Y cuando hablo de pizza, hablo de pizza. Usted es como Rolón, que come pizza con palmito. No, bueno, pero... Con ananá. Sí, traigo una pizza de mozzarella con ananá. Se la come él. Se va a suicidar. No, hay una empanada de carne que es con papa, por ejemplo. No, señor. Cuando quiero un puré, que está muy bien. Llevaré saber. No, está muy bien empanada salteña. Cuidado que la papa caliente es la cosa más caliente del mundo, ¿eh? Y sí. El puré caliente que se arma ahí, usted le mete un tarascón a la empanada y bueno, hay personas que se quedaron ahí redondas. Bueno, no sé. Es verdad, todo lo que tiene líquido... ¿Todo lo qué? Lo que tiene algo de líquido, de agua... Se calienta mucho más. Calienta mucho más. Bueno, a veces se entra en estado gaseoso la empanada. Sí, tanto, qué bueno. Sí, tanto, sí. Es clásico que por ahí usted la pincha con un escarbadiente la empanada, sí. Y empieza a salir un vapor como las locomotoras de 1925, ¿no? Sí. Pero usted no le hace la chimeneita con una mordida. Sí, ¿no? Con una mordida. Claro. Incluso me la hago morder a veces. Bueno, soy yo muy delicado. Lo felicito. Y entonces voy con mi novia y me hago morder la punta, sí, de la empanada. Dejo el agujero ahí y a veces soplo por ese mismo agujero para refrescar el contenido. Pero cuidado, porque al soplar usted puede hacer que regurgite el aceite hirviendo. Sí, cuidado. Tipo onda invasiones inglesas que hay dentro de todas las empanadas y usted se mancha y se quema el cuello aquí. Le quedan marcas para toda la vida. ¿Y esta marca que tengo acá? ¿Es de una empanada? No, esta. Ah, esta se la hizo con una empanada. Me la hice con una empanada. Ah, tremendo. ¿Qué va a ser? Va. Usted, no, está bien. No. Usted la empanada la come. Estaba comiendo una empanada desnudo, que es lo que no hay que hacer. ¿Qué hacía desnudo? Comer desnudo está mal, no tanto por una razón moral, dice, ay, mira ese hombre, sino por que se te vuelque una sopa vestido. Bueno, ya es malo. Sí. Pero una sopa hirviendo sobre el regazo, no, la sopa. Por darle algún nombre, sí. La sopa. Estando uno desnudo. Puede producir. Es peligro, sí. Quemaduras de séptimo grado. O de primer año. En el bachillerato. Por eso las playas nudistas no sirven eso. No venden empanadas, no. No, ni Pancho, ni sopas. Sí. Pancho, sí. O me pareció. No, señor. Igual vio que es incómodo comer desnudo. ¿Pero qué acabo de decir? No, pero es incómodo. Es incómodo, más allá, señor. De peligroso, es incómodo. Aunque usted coma una media luna. Sí. Desnudo, ¿qué pasó? Vístase, sí, ya le entrego. Es incómodo. Hay algo que no. Ahora, la servilleta, por ejemplo. Claro, dice. ¿Dónde se pone la servilleta si uno está desnudo? Sí, se le cae el hojaldre y el almíbar. Claro, sí. La empanada de dulce también, cuidado, ¿eh? La empanada de dulce de membrillo, una quemadura de dulce de membrillo. Y ahí agréguele todo lo que tú. ¿Usted la empanada la come como una flauta o como una armónica? ¿Cómo se la lleva a la boca? Habida cuenta de lo que le acabo de mencionar, a saber el agujerito que le hago en la punta. Sí, pero puede pasar luego. Digamos que prefiero la flauta. Sí. Pero, sí, la flauta. Decidí la flauta. Como armónica, la empanada suele tener un frente de ataque demasiado amplio y se empieza a caer parte del relleno. Si usted está desnudo, ni hablemos. Sí. Pero digo que los niños en general... Si usted está desnudo, si le cae, por ejemplo, una aceituna sí. En el regazo, ¿usted qué hace? ¿La junta y se la vuelve a comer? No. ¿Se levanta y se sacude? Sí. Se sacude. La espanta. Ajá. A la aceituna. O deja que algún comedido se la coma, porque... Hay gente que, como no le gustan las aceitunas, se busca novias que claro. Le coman las aceitunas a como diera el lugar. Vegetarianas. Sí, sí. Y no hay que comer desnudo, ya lo hemos dicho. Hay muchas actividades que... Sí. No se hacen desnudo. Bueno, igual es difícil comer pizza de parado, así, sí. En la forma precaria en que te la sirven y que hemos descrito... algunas líneas atrás. Es difícil, sí, sobre todo en esos lugares que tienen, que hacen muy rica pizza, pero que usted está parado en un mostrador y enfrente tiene otro tipo que lo está mirando y evaluando, que se comparte también. Sí, bueno, y también todo se vuelve más difícil con la consistencia de la mozzarella, que es muy difícil seccionarla limpiamente. Sí. Si es buena, es difícil. Es difícil porque los dientes no alcanzan. Siempre queda una especie de puente colgante de mozzarella entre sus dientes y el comienzo del resto de la porción. Y ahí se produce una confusión, se cae la mozzarella, se cae sobre su ropa. Entonces usted tiene que comer de un modo muy curioso, que es parado, inclinado hacia adelante y con la mano a casi un metro de distancia. Sí, estirando. Tratando de que... Como saltándose la mozzarella se corte en algún lugar. Como una selfie, pero con la mozzarella. Lo mejor es tener un amigo o conocido que corte con el dedo la mozzarella y separe, digamos, la parte que quedó en su mano y la parte que usted va a incorporar a su fauce. Pero no es... No se agua la boca. No es un cordón umbilical que se corta. Es un cordón umbilical, señor. Sí. Usted tiene que tomar la decisión mucho antes, con los dientes incisivos. Sí. Esto de adelante. En caso de que los tuviere. En caso de que los tuviere. No. No es muy elegante el gesto. No, nada es muy elegante. Generalmente coincide con el final de relaciones de novios que venían un poco adjuntas al que dirán, bueno. A la elegancia, al glamour. Bueno, usted la lleva como un pedazo de pizza y la mina lo larga. Bueno, no, pero frente a eso... Especialmente si usted quiere recuperar la mozzarella que se le viene cayendo de la boca, no, con eso... fuertes aspiraciones del orden de... Antes que eso, creo que la solución alternativa es comerla doblada. Sí. Usted la pliega. Sí. Y inclusive, favorecido por la mozzarella, se adhiere un poco la punta al borde. Es verdad. Pero no es una manera, digamos, clásica. No es clásica, pero es práctica. ¿Y cómo? ¿Por qué la doblas? Bueno, porque es bueno, así. Yo la como doblada. Bueno, sí, Jimena. Dice así. Usted, como diciendo, todos tenemos derecho. Bueno, señor, sí, por supuesto. Es así. Con respecto a la fainá, ¿usted piensa que su función... Yo estoy en contra de la fainá. Bueno, pero usted piensa que la función de la fainá es alimenticia o solamente mecánica, es decir, que sirve como servilleta. Sí. Para no quemarse los dedos con la mozzarella. Para mí sirve para acustizar ambientes, es un buen... ¿Para qué? Para acustizar ambientes. Ah, sí, revestirlos con fainá. Yo voy a un estudio de grabación, cuando tenemos que grabar, que está... De un lado tiene envase de huevo. Ah, sí, los naples de huevo. Y del lado de adentro fue allá. Y a veces cuando se extienden mucho los horarios de grabación, los músicos rajunian las paredes y sacan trozos de fainá y los incorporan. Señor. No, el fainá se utiliza, no sé por qué hay gente que come. Es riquísimo. En general no tiene gusto a nada, salvo en una pizzería que no nombraré. Cuando son muy buenas. Son muy buenas, sí, sí. Se tiene que sentir de garbanzo. Pero si no, no tiene gusto a nada. Normalmente se piensa que no debe tener gusto a nada. No, que se monta la pizza sobre el fainá. Al contrario, el fainá sobre la pizza. O el fainá sobre la pizza. Usted está agarrando la porción al revés. Primero se la comió doblada y ahora sí. La está agarrando al revés. No le digo que no como fainá. Usted no sabe cuántas normas vulnerar en una sola ingesta. Bueno, no, otra cosa pésima en las pizzerías es el postre. Sí, los postres son malos, sobre todo las ensaladas de fruta. ¿Ensaladas de fruta no hay? Son de frutas radioactivas, de... ¿Qué? No sé qué frutas son esas. Frutas podridas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, a mí me gusta la ensalada, la sopa inglesa. ¿Eso qué es? ¿Cómo? La sopa inglesa es una cosa cuadrada. Sí, todo dulce. Todo dulce, es como un bizcochuelo húmedo, sí, con un licor dulce. Y arriba una crema chantilly a la que se le han agregado mejoradores, yeso... Y algo así para que no se degrade hasta desaparecer. Nunca vi nadie y viene comprar con relleno, eso. Un relleno de dulce de leche. Nunca vi a nadie comprar eso. Nadie. Creo que en 1936 se vendió la última sopa inglesa en las cuartetas. Sí. Y desde entonces en algunas pizzerías la tienen así como ícono. Sí, sigue ahí porque la tienen que hacer igual. Claro, igual que el, ¿cómo se llama? El Imperial Ruso. El Imperial Ruso. No, se vende más el Imperial Ruso, pero están ahí y la gente viene, mirá, este es el famoso Imperial Ruso. En algunos están también esos merengues grandotes con dulce de leche. Sí, también, eso no se vende más. No sale más. Es que después de una pizza, ingerir eso tan dulce. El postre es demasiado para alguien que se ha comido 6 porciones de pizza. Sí. Es que el postre, creo que lo he dicho en algún otro foro, hay que comerlo de entrada. Está mal planteado el postre en donde va. El postre, flan con dulce de leche, por ejemplo. Así tiene que empezar la velada. Primero flan con dulce de leche. Sí. Después pasa a la tablita de fiambres y termina la cena. Pero no puede comer el postre al final. La fruta va antes. La fruta o los postres dulces, el flan, lo que fuera. Podría tener razón. Sí. Pruébelo. Sí, lo voy a probar. Yo a veces hago así. Sí, pide primero el postre. Sí, pero porque a mí me contentan más los postres que... Ya sabe. Bien. Bueno, lamentablemente le vamos a clausurar la pizzería. ¿Sí? No, ¿de dónde salió usted? Primero, el tipo ese que está atendiendo el horno. Sí, Jaime, es el maestro pizzero. Sí, usted lo llama maestro pizzero, pero primero está en calzoncillo. No... Son color de que está una alta temperatura. Hace mucho calor ahí. El tipo atiende en calzoncillos. Pero bueno, aquí yo estoy con mi madre. Bueno, ¿ah, está su madre? Sí. Bueno, mire, es discutible que es un calzoncillo hoy en día. No importa. Es discutible. Tiene que estar, bueno, no importa. Es que vuelve a pasar. Pero primero es también es un peligro la vecindad del horno con el resto de la pizzería. Se puede caer algún niño. Bueno, los niños tienen está que estar horno en la mesa. Ahí pegadito, al lado de la caja está el horno. Y sí, para que el niño se está vea. Mirando a ver cómo hacen pizza y por ahí se asoma, quiere agarrar una aceituna, pone y se cae adentro. No, nosotros cuidamos. No, en ese caso no hay mucho para hacer. Más que sacar al pibe. Aquí han caído muchos parroquianos dentro del horno. Y no hacen ni un solo movimiento para rescatar. ¿Cómo que no, señor? Lo que pasa es que las buenas pizzerías, sí. El horno no se apaga nunca. No, claro. Tiene que estar todo el tiempo encendido. Sí, yo sé. Y ahora que mencionó a los niños, hay algunas pizzerías que hacen con escuelas visitas escolares. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo, soy la directora del colegio número 38. ¿Cómo le va, señora? De caseros. Bueno, venimos a ver qué cosa era una pizzería. Claro. El niño tiene que aprender... tiene que aprender. Pero bueno, pero eso para los más pequeñitos, ¿no? Sí, ese, no, más bien en el orden de la orientación vocacional. No, bueno. A ver quién quiere ser pisero. ¿Alguno quiere ser pisero de los chicos? Que todos en general, salvo los que quieren ser colectiveros. Y este... Bueno, pero los tiene que sacar un poco más, porque en general estas visitas son para conocer qué hay en el barrio. Sí, sí, churreros. Levanten la mano los que quieren ser churreros. Sí. Ahí está. ¡Tantos! Sí, sí, casi todos. Porque venimos de la fábrica de churros. No puede ser. Y es una cosa atractiva. Yo misma, como directora, dudé. Dije, no sé, entre la docencia y los churros... Ahí, Pero no tiene nada que ver una ahí. Cosa con otra. Diga que pierdo la antigüedad. No tiene nada que ver una cosa con otra. No, yo no digo que tengan que ver. Puede hacer churros vocacionales. No se haga el vivo. No pero lo haga usted en su casa. Hay gente que hace los churros porque quiere, para el consumo personal. No está penado, está permitido el churro para consumo personal. Una churrera es un lindo regalo. Sí, pero ¿dónde la venden la churra? No hay más. Los sí, bazares, los bazares, sí. Si no la encarga y se la traen. ¿Dónde? Se la encarga, la traen de... ¿La traen de dónde? ¿De países donde hagan churros? La importan. La importan de... De Bélgica. Bueno. Vamos a terminar este episodio obsequiando... Sí, se me abrió el apetito, ¿eh? Sí, a mí también. Se me abrió, pero cuando empezó el programa. Y ahora vamos a obsequiar a todos nuestros oyentes, o a los que así lo deseen, pizza y churros. Sí, en ese orden. En ese orden. Primero este pedazo de pizza, ahí está. Sí, señora, ahí están los gerentes de la radio... que han venido esta noche a repartir pizza y churros. Sí, las que sobraron de la fiesta de fin de año. Sí, que quedaron de la fiesta. Que había tanta. Pausa.